Estamos con, bueno, un boxeador conocido por la ciudad de Rosario. Estamos nada más y nada menos con Pablo Barroza. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Boxeo Planeta, Damián. Disfrutando de la velada y muy muy linda pelea. Estoy bien. ¿Cómo viste el combate de Gustavo Bermúdez frente a un boxeador difícil como es Cáceres? Pienso que lo resolvió bien, que Cáceres es un boxeador complicadísimo y que boxeó muy bien, que anda con mucha velocidad y bueno, yo pienso que tenemos una pelea nosotros ahora el 20 en Roldán, capaz que hagamos una más y después ya tenemos la pelea por el título con Bermúdez. ¿Le vas a dar la revancha entonces a Bermúdez y le vas a pelear el título? Sí, le voy a dar la revancha porque tiene el título, me interesa por eso. Bueno, ha sido Pablo Barboza, está por pelear nuevamente en la ciudad de Roldán, como él dice, y ha salido para los micrófonos de Boxeo Planeta. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Boxeo Planeta, y bueno, muy amable.